Kaizo, estás en la sintonía de Irola Irratia 107.5 de tu FM. Y sí, estás escuchando Americanos. En Americanos, no solo conocerás la historia de todos los países que conforman el continente, sino que también conocerás la actualidad americana con un enfoque crítico y diferente. Intentaremos que conozcas cómo las riquezas de estos países han traído la pobreza a nuestros y nuestras habitantes. Y es que, en el camino de perder, hemos perdido hasta el nombre. Porque América no es solo un país, América es un continente. Y queremos que lo sepas, y queremos que lo entiendas. Escucha, Americanos. Yo quiero que estemos juntos, porque debemos cuidarnos. Que no lastima, no sabe, que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir. Ils ont partagé le monde. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Aupi, estás escuchando Americanos. Yo, ya sabéis, soy Carla. Y bueno, estamos empezando esta temporada. Y estamos empezando la temporada y estamos con nuevas voces en Americanos. Tenemos a Sebas y a Miguel. Kaixo, soy Miguel Osorio. Y de verdad, es un honor para mí ser parte de esta nueva temporada de Americanos. Y haré lo posible con la ayuda de mis compañeros, claro está, de hacerlo lo mejor posible, así que muchas gracias por esta gran oportunidad. Bueno, Miguel, vamos a hacer lo que podamos. Bueno, como ha dicho mi compañero Miguel, somos dos nuevos y espero estar a la altura. No tengo nada más que añadir que no haya dicho mi compañero. Bueno, pues muy bien, bienvenidos. Pues muchas gracias. Y nada, Irola hará lo que pueda y yo lo que haga falta para que estéis bien y que seamos un buen equipo y todo eso. Bueno, en el programa de hoy vamos a escuchar el 13º capítulo de la serie, ya sabéis, 500 años, que hoy lleva por título Dientes de Hierro sobre América Latina o El tío Sam y sus 40 ladrones. Y nuestros países invitados son las Islas Guayanas, así que vamos a ello. Se trouva chez les Wolofs, une partie de l'Empire aussi se trouva dans le Ghana, une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandin, une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Quinientos años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Thank you.

¿Cómo se perdió tan misteriosamente la página 11 del convenio que había firmado el gobierno de Perú con la Standard Oil? ¿Quién derribó en mayo del 81 el avión en que viajaba el presidente ecuatoriano Jaime Roldós? ¿Quién derribó, apenas dos meses después, el helicóptero donde viajaba el general panameño Omar Torrijos? ¿Qué preocupaba más en Jamaica? ¿El socialismo de Michael Manley o las minas de bauxita, que son las mayores de América? ¿Qué preocupaba más en Cuba, la caída de Batista o la pérdida de los grandes yacimientos de níquel y manganeso? ¿Qué compañías petroleras organizaron la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, mandando a la muerte a miles de inocentes para quedarse con el oro negro de la región? La lista es tan larga que no habría archivos en las comisarías del mundo para anotar los robos, las conspiraciones, las siniestras llamadas telefónicas, los contratos que aparecen y desaparecen, los crímenes. ¡Qué barbaridad! Ellos quitan presidentes y ponen dictadores. Y luego quitan dictadores y ponen presidentes. Y detrás de cada dictador... Y detrás de cada presidente hay un mineral robado. Vea, hay un gran negocio. Y la política siempre huele a economía. El poder tiene fuentes subterráneas. Los informes quedan en secreto. Pero la vergüenza es pública. Los crímenes se cometen y se lloran aquí en casa. Pero los criminales andan riéndose allá, en las oficinas de la Han Mining Company y de la Bethlehem Steel Company y de la... ¡Ay! ¡Ay, otra vez el teléfono! ¡Dios mío! No, no se ponga nerviosa, señora. Conteste, conteste. No, no, mire, mejor conteste usted. Vaya, vaya, conteste, conteste. Se arrepentirán de haber hablado de lo que no se puede hablar. Tenemos los nombres de todos ustedes. Sabemos quiénes son y quién les paga. Este programa está censurado. Es cuestión de seguridad nacional. Y bueno, tras escuchar el capítulo, lo primero que quiero destacar una vez más es la gran actuación del cuadro de locutores de Radialistas Aficionados de Quito, Ecuador, donde se realizó esta serie, que a su vez está grabada según un guión de los hermanos José Ignacio y María López Vigil. Y para decirlo todo, que a su vez siguen las pautas del libro de Eduardo Galeano al que tanta publicidad le hacemos en esta radio, Las venas abiertas de América Latina, una obra maestra que todos deberíamos de leer y releer. Esto lo decimos siempre, pero no está de más que lo repitamos otra vez. ¿Estoy de acuerdo? Pues bueno, ¿qué más? Empezando por el desarrollo científico y tecnológico, está muy bien señalar que la ciencia no se desarrolla por afán de descubrir y ampliar el conocimiento solamente. Desde hace mucho, es desarrollada por las grandes empresas y los países para ganar dinero y poder. No se hace, en primer término, para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, sino por el contrario, para explotar y oprimir. ¿Pero cómo es eso? Pues, en la serie, se cuenta que el primer objetivo de los satélites es espiar las riquezas naturales del subsuelo, de los fondos marinos, de las fuentes de energía como petróleo, gas, carbón, de minerales necesarios y muchas más cosas. Pero es que, además, los usos militares de estos artilugios son muy variados. Desde hacer seguimiento de todo lo que se mueve en la Tierra, vigilar hasta tener dispuesto en el aire un sistema de satélites cargados con cabezas nucleares que pueden caer en un momento determinado sobre objetivos diversos en todas las partes del mundo. Esto ya es antiguo. Supuestamente es el sistema de defensa que podría ser de agresión si interesa, que impulsó el expresidente y exactor Ronald Reagan. Parece increíble. Bueno, de hecho, nos parecen cosas exageradas y teorías conspiratorias hasta que ves que la realidad con frecuencia sobrepasa los peores pensamientos que se nos puedan ocurrir. Por ejemplo, en este capítulo, los personajes reciben llamadas directas por teléfono advirtiéndoles que no hablen de temas secretos o de, por supuesto, seguridad nacional. Sin embargo, esto ya se está haciendo. El chico este, ¿cómo se llama? El que ha tenido que refugiarse en Rusia, en Moscú. Sí, el que trabajaba en la CIA. La agencia de inteligencia gringa, o norteamericana. Vale, vale, vale. Edward Snowden. Este señor ha demostrado que la seguridad nacional gringa sigue las comunicaciones por internet, por teléfono fijo y móvil. No solo de todos los gobiernos, ni de las autoridades de todos los países, sino de todas las ciudadanas. Esto no podíamos ni imaginarlo hace unos años. Sin embargo, es fácil. Basta con conectar a potentes ordenadores esta información y lo mismo que detectan quién piensa viajar y le mandan información sobre precios de aviones o quién va a cambiar de coche, también pueden detectar los secretos privados de todo el mundo. A mí, en cambio, lo que me parece más sorprendente es que no se quiera o no se pueda hacer nada para impedirlo. Aunque también es que no me parece ético. Creo que nos controlan completamente. Es más, me asusta. O sea que ya no solo saben esos oscuros personajes de la inteligencia cómo lanzar un misil sobre una persona que lleva un teléfono móvil, mientras viaja en su auto o mientras trabaja en un edificio de oficinas. Pueden conocer todo sobre nuestra vida. Bueno, bueno. ¿Qué otros comentarios os sugiere el capítulo? Vale, vale, vale. Me voy a tranquilizar, tal. Pues me parece muy importante destacar cómo los países punteros en ciencia, tecnología, se aprovechan de esto para dominar y saquear a los demás. Para ello, extienden una red en la que los pobres quedan atrapados. Por un lado, extienden la creencia en la libertad de mercados, de comercio, cuando no es verdad. Nunca existe libertad de comercio con el dominante. Los Estados Unidos establecen aranceles y restricciones a todos los demás países para que no puedan vender ahí, pero se reservan la libertad de comprar en todos los sitios. O la capacidad que tienen a través de presiones militares, políticas, etcétera, de poner o quitar gobiernos en todos los lugares del mundo de una forma más o menos evidente. Hoy hemos visto el manejo de presidentes de países importantes como Brasil, bajo la amenaza de un golpe militar, o el estímulo de la corrupción. Como se removió al presidente Jânio Quadros cuando se opuso a la empresa gringa Hana Mining Company, revelando a los altos cargos militares brasileños. Y luego repitieron otro golpe militar contra el presidente João Goulart, para imponer al mariscal Castelo Branco como presidente y dictador. También la capacidad de controlar la información, o mejor dicho, la desinformación de la ciudadanía. A través del control de las noticias que distribuyen las agencias de prensa, interpretando como a ellas les convenga lo que pasa en el mundo, mientras privan a todas del conocimiento de la realidad. Pero no es solo con las noticias, sino también con los programas de entretenimiento, como extienden en el modo de vida y la manera de pensar gringa, o mejor dicho, todo lo que a ellas les interesa. Qué importante me parece esto de los medios de comunicación. La gente no sospecha que su periódico, su emisora de radio favorita o desde los telediarios de las televisiones les pueden estar engañando. Es que efectivamente lo están haciendo. Pues que al menos quede claro que nosotras intentamos no engañar. Somos críticas, estamos muy atentas a comprobar las cosas que decimos, aunque aceptamos que podemos equivocarnos, porque no somos profesionales, somos aficionadas. Pero nos sentimos libres en una radio libre, porque os recordamos que estáis escuchando Irola Irratia. Bueno, ¿comentamos algo más? Vale, merece la pena destacar los hechos claves. Los países que gobiernan al mundo no permiten que se invierta capital extranjero en sus empresas. Limitan y regulan su comercio, mientras exigen a los sometidos libertad de mercados. Y cuando quieren algo, sobre todo las materias primas, minerales o fuentes de energía, utilizan todos los recursos. Todos los recursos del Estado para conseguirlo sin ninguna limitación ética. Es decir, utilizan desde los marines hasta las ONGs, los misioneros, pasando por todo tipo de espionaje, sin limitaciones. Remover gobiernos, asesinar, llevar a los países a la ruina, originar guerras civiles. Uf, y tengo para todo el día. Bueno, yo tengo una cita textual. Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina a capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos, como no, al capital de otros países. Es que nosotros no damos concesiones, advertía ya por el 1913 el presidente norteamericano Wilson. Él estaba seguro, un país, decía, es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido. Pues si esta es una máxima aceptada, entonces yo creo que desmonta esas falacias de que es bueno que vengan a España capitales extranjeros y se invierta aquí, necesitamos atraer capital extranjero y otras similares que dicen y repiten los políticos españoles, empeñados en vender el país y convertirlo en una colonia de los capitales intrusos. A mí me ha encantado la metáfora de que ceder la gestión de las materias primas o los recursos energéticos es como vender la vaca para comprar la leche. No solo se trata de minas, de petróleo o de gas. Si hablamos de España o de Portugal, tenemos muchísimos ejemplos. Uno, que todavía pasa, empezó cuando se vendía el vino a granel a precios bajos. A los ingleses que los embotellaban en Inglaterra y les cambiaban el nombre, o Porto si era de esa zona, o Cherry si era de Jerez, y los vendían a precios muy, muy, muy altos por todo el mundo. En España, malvender siempre ha sido una tradición. Desde la Edad Media se exportaba a bajos precios la lana de Castilla, que se llevaba a Flandes, ahora Holanda y Bélgica, y a Inglaterra, para volver a comprarla mucho más cara en forma de tejidos elaborados allá, con la lana que aquí se producía. También tiene gracia que actualmente una de las riquezas agrícolas españolas, el aceite de oliva virgen, se venda a granel a empresas italianas o inglesas, que hacen otro tanto, obteniendo un gran valor añadido, mientras se revende en España aceites de origen marroquí sin garantías sanitarias. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería la conclusión que podemos obtener de todo esto? Que los países que venden a bajos precios sus materias primas y dependen de ello, o los que son comprados por los capitales extranjeros, primero pierden su dinero y poco a poco pierden su soberanía, lo que ha ocurrido con esta llamada crisis, que en realidad es un chantaje, un robo planeado, un expolio, en Europa, sobre todo en la parte mediterránea. Por ejemplo, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España, los gobiernos no mandan casi en nada, son mandados. Compran instrucciones que le llegan desde afuera por troicas de hombres de negro empleados de las grandes instituciones financieras e internacionales. Entonces el gobierno español no tiene soberanía, es decir, capacidad de decisión, ni en lo militar, ni en lo económico, ni en nada. Las únicas dos funciones que le quedan son también subordinadas: mantener el orden público, el silencio de los corderos de los ciudadanos y pagar la deuda adquirida con la banca internacional. Compromiso este último, tan importante que ha merecido la primera modificación de la Constitución desde su aprobación. Para concluir, hay que recordar también la serie de golpes de Estado, actuaciones militares abiertas o veladas, intervenciones de todo tipo que han sufrido los países que se quieren liberar de la cadena del sometimiento. El capítulo da una pequeña lista de ejemplos. Ah, claro, claro, por supuesto. Por supuesto, hay una forma de empezar a salirse del sometimiento. La nacionalización de los sectores enajenados, por ejemplo en España, del aceite de oliva, del vino, de las vías aéreas vendidas, del control del agua, de la producción y gestión de energía eléctrica y de los combustibles, de la telefonía y un largo etcétera. Oh, pues entonces es necesario también que los ciudadanos se den cuenta de que no hay que pagar la deuda, porque es imposible por un lado y porque es injusta, fruto de un expolio tramposo planeado por ladrones que nada arriesgaban. Todo lo que se está haciendo en algunos países de América Latina para recuperar la soberanía perdida, eso sí, sabiendo que el tío Sam, sus 40 ladrones y sus miles de marines armados hasta los dientes vigilan para atacar a cualquier país que intente soltarse de la cadena de esclavitud. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a ir a una pausa musical para relajarnos un poco. En la oscuridad se abrió la imaginación. Sobre la luna lindísima noche, ah, azulada, ah, con labios de marfil y manos de cristal. atreve a mirar. Abre los brazos, ave de paso. Háblale al sol. Mi canción. No tengo miedo de robar tu corazón, amor. Bueno, pues después de esta pausa musical pasamos con la segunda parte. Sí, sí, pero antes el nombre de la canción, el Blues de la Luna. Y bueno, para empezar hay que decir que las Guayanas, que es nuestros países invitados, son poco conocidas y que no hay mucha gente que sepa dónde están. Porque hablamos de una de las zonas más pobres del mundo. No, me expreso mal. Pobres son las personas. La zona es rica en naturaleza, está situada en el noreste de Sudamérica, entre Brasil y Venezuela, entre las desembocaduras de dos grandes ríos, el Orinoco y el Amazonas, en la costa atlántica. Guayana quería decir a la lengua arahuaca de los grandes pobladores indígenas, tierra de agua, por la abundancia de zonas húmedas, tierra llana, a veces pantanosa, con caudalosos ríos por las abundantes lluvias del clima ecuatorial. Una tierra breve, por lo demás, porque enseguida comenzaba la selva o el bosque tropical hacia el sur, hacia el interior, donde únicamente accedían las pequeñas tribus indígenas que la habitaban. Pues hacia esta zona inexplorada se extendió la leyenda de El Dorado, el fabuloso país en el que el oro abundaba, en tal cantidad que colgaba de los árboles o se daban gruesas pepitas, o como los tubérculos, bajo tierra. En este lugar intentaron arraigar colonias de otros países que no habían sido autorizados para colonizar las nuevas tierras, que según a disposición del Papa Todopoderoso, se repartirían únicamente entre España y Portugal, pero que estaban deseando tomar parte del pastel. Así es que por ahí aparecieron los británicos, los holandeses, franceses, italianos y toda esta banda de ladrones. Bueno, y aunque los europeos no eran el único peligro, la zona estaba completamente llana y con muchas lluvias torrenciales propias del clima ecuatorial. Había zonas pantanosas infectadas de mosquitos, tribus de indígenas hostiles a los que inconvenientemente parecía no afectarles. Si pretendían explorar el interior, se encontraban con selvas y bosques impenetrables que atravesaban caudalosos ríos con plantas y árboles desconocidos o animales salvajes que les atacaban. Así es como, tras numerosos intentos y otros tantos fracasos, con la decepción de no encontrar El Dorado incluida, solo llegaron a colonizarse realmente las zonas costeras. Aunque la historia ya es bastante complicada, vamos a centrarnos en lo que nos concierne hoy en día, que ya es bastante complejo. Bueno, para empezar con geografía política, hay tres países llamados Guayana o algo parecido, de oeste a este, es decir, desde la frontera actual de Venezuela. Tenemos el primero, la Guyana Británica. Hasta hace poco, la más grande, con 215.000 kilómetros cuadrados, como más o menos dos veces Portugal más Galicia, y 700.000 habitantes, y cuya capital es Georgetown, en la costa. Ya hemos dicho que la parte ocupada, incluso a día de hoy, es sobre todo la costa. La densidad de la población es muy baja, más o menos de 3,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Idioma dominante, como no, el inglés. Tiene frontera hacia el oeste, con la antigua Guayana holandesa, hoy país independiente con el nombre de Surinam, con más o menos 163.000 kilómetros cuadrados, como Portugal y Galicia juntos. Su capital es Paramaribo, y la lengua oficial, el holandés. El país tiene 500.000 de habitantes con una densidad parecida al 3,3 habitantes por cada kilómetro cuadrado, lo que significa que todo el interior está despoblado o muy poco poblado. Es selva o bosque tropical. Y la tercera, Guayana, por ahora, es la francesa o Guyenne. Capital, Cayena en español o Cayenne en francés. O perdonad mi francés tan avanzado. No pasa nada, que aquí nadie es de Francia. Pero esta tiene la originalidad de que no es un país independiente. Francia la considera un departamento propio más y por tanto la ha colado en la Unión Europea con el mismo formato político que España a las Islas Canarias, que geográficamente se podrían considerar africanas, pero son política y culturalmente españolas. Pero hay una diferencia importante. Las Islas Canarias pertenecían a Castilla ya allá por el siglo XIV, mientras que la Guayana francesa empezó a considerarse así en 1946, y que Francia ha colado como propios otros territorios en el Caribe, en el Índico, o en el Océano Pacífico concretamente. Bueno, es para recordar, en cambio, la descolonización de las provincias españolas de Guinea Ecuatorial. Se llamaban Fernando Po, capital Santa Isabel, y Río Muni, capital Bata. Se produjo de forma precipitada bajo presiones y urgencias de la ONU, la oficina que tienen todos los países en New York, para recibir instrucciones del imperio. El 12 de octubre de 1968, el nuevo país quedó gobernado por un terrible dictador que enseguida se acogió a la protección imperial de los Estados Unidos. Fue asesinado por su sobrino, que pervive, aún más dictador que el tío muerto. Pronto, los Estados Unidos descubrieron, casualmente, lo pondría yo entre comillas, pero bueno, muchas, que el país flota sobre una enorme bolsa de petróleo que ellos obtienen a precio irrisorio. ¿Sabían los gringos que en la excolonia española podía haber petróleo? Que va. Pero bueno, dejamos este tema ahí. Lo que nos ocupa ahora es la Guyenne. Tiene la consideración política de región ultraperiférica de la Unión Europea, como Canarias. O sea, que se considera Europa y sus ciudadanas son consideradas europeas y francesas. La lengua oficial es el francés y, claro, las más europeos que hay. La moneda de Guyenne es el euro. Pero nos hemos olvidado de una cosa importante. El tamaño. Es la más pequeña. Tiene unos 92 kilómetros cuadrados, que es, aproximadamente, el tamaño de Portugal. Unos 260.000 habitantes, con una densidad parecida a 3,1 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Muy pequeña también. Pero atención de nuevo. Aquí hay otra diferencia. Tiene la tasa más alta de crecimiento de población de América, sin duda, debido a la doradita moneda, el euro, y al estatus de europeo que logran los inmigrantes que se instalan en el país. En cierto sentido, hay otras diferencias. Es una zona estable políticamente. Es Francia. Nada que ver con la vecina Surinam, sin ir más lejos. Y hay un contexto especial. Me refiero a la estación de cohetes espaciales, antiguamente francesa, cerca de Cayena, en Corum, que hoy acoge el Centro Aeroespacial Europeo, con las nuevas naves del proyecto, nada más y nada menos que el proyecto Vega. Tras un acuerdo alcanzado conjuntamente, se empezó a instalar el Centro Espacial Ruso que sustituiría al de Kazajistán para la continuación de los programas Soyuz, o sea, que llega a la zona gente muy especializada de alto nivel adquisitivo. Es decir, aquello no puede considerarse el, entre comillas, el tercer mundo, sino por el contrario, la élite de los técnicos del mundo. Mundo. Con esto vamos a cerrar esta primera pincelada sobre lo que son las Guayanas, que se ven en el mapa de Sudamérica, dos países independientes. Y, sorpresa, que para quienes no lo sabían, un territorio europeo en América Latina. Con la coincidencia de que terminamos esta introducción como empezaba el capítulo de nuestra serie de hoy, con naves espaciales. Vamos a hacer una pausa musical y luego os contamos también por qué interesa poner en Centro Espacial Europeo y el ruso en Aguyem y las nuevas cosas sobre las Guayanas. Pausa musical, venga. Thank you. por ser de la institución. Exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas. Manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. El blues de la violencia. Te recordamos que estás en la sintonía de Irola Irratia. Esto es el programa Americanos, en el que pretendemos conocer algo de los países del nuevo continente y sobre todo de sus gentes, especialmente de América Latina, esa otra zona oscura y confusa, donde viven personas generalmente pobres, que lo han perdido todo, que por perder han perdido hasta el nombre de americanos, que reservamos injustamente para los habitantes de un solo país que a todos expolia, Gringolandia. Hoy, precisamente, hemos tenido un capítulo donde aparecía el tío Sam y los 40 ladrones, que por todo el mundo roban, y estábamos hablando de unos territorios y países que han sido colonias no ibéricas, es decir, ni de España ni de Portugal, en América del Sur. Hemos presentado a las tres Guayanas que pueden verse en los mapas. Empezando por el oeste, la ex Guayana británica, capital Georgetown, la Guayana holandesa, capital Paramaribo, y la que sigue siendo Guayana francesa y por tanto Europa, el departamento de Guyane, capital Cayenne. Y refiriéndonos a esta última, hablábamos de la remodelación de la antigua estación aeroespacial francesa para los cohetes Ariane, próxima a la ciudad de Kourou. En la costa atlántica, a la que se han añadido la Estación Aeroespacial Europea, que lanzará nuevos cohetes tipo Vega. Y tras un convenio con Rusia, la Estación Aeroespacial de este país, que continuará su programa Soyuz. Nos hemos quedado en que os íbamos a contar por qué es más conveniente que la Estación Espacial esté más cerca de la línea ecuatorial, aunque estamos seguros de que ya lo sabéis o lo habéis adivinado. Es un punto situado en el Ecuador. Gira a más velocidad que uno situado en la latitud media, o que el punto situado justo en un polo, que gira sobre él mismo sin desplazarse. Esta velocidad es de unos más o menos 1.600 kilómetros por hora en la línea ecuatorial, y, aunque las personas no lo notamos, es capaz de transferir una importante inercia, debido a la fuerza centrífuga, al cohete que despega, luchando contra la gravedad, que ayuda mucho a la necesaria potencia de los motores. Por eso se eligió Kourou, porque está a menos de 500 kilómetros del Ecuador y por eso se están instalando también los rusos, dando a la región un desarrollo económico muy considerable. Hemos hablado de consideraciones geográficas importantes, como que es una zona muy llana, con clima ecuatorial, muy lluvioso, que estaría ocupado por la selva o bosques tropicales con su flora y fauna características, y humanos organizados en tribus de muy escasos números en el interior, e indígenas más numerosos en la costa, si no hubiera aparecido por allá los europeos a finales del siglo XV. Esa circunstancia cambió la historia de casi toda América, pero esta es una de las zonas que quedaron más abandonadas porque no había riquezas a la vista, y las condiciones eran mucho más difíciles. Pues a partir de aquí, vamos a dar algunas pistas más procurando no liarlo demasiado. En realidad, y perdonarme el atrevimiento, con lo visto debía ser suficiente para alguien que no sepa nada de esta zona. Digamos entonces, algo más sobre la estructura del terreno. Hemos generalizado diciendo que las Guayanas actuales son principalmente llanas, pero no es así. Hacia el sur, si atravesamos las selvas que aún quedan, o fuéramos en avión, veríamos ondularse el terreno y luego aparecer montañas, especialmente en la Guyana o ex-Guayana británica, la más occidental. Y es que al sur hay un macizo montañoso importante que penetra mucho más allá de las fronteras con Brasil y con Venezuela. Se trata del macizo de las Guayanas o escudo de las Guayanas, que tiene de particular estar formado por rocas cristalinas de las más antiguas del mundo. Es probable que estas rocas tengan más de 4.000 millones de años. Es una zona importantísima para la paleogeología, pero también produce formas curiosas de relieve, los llamados tepís. En Venezuela, montes de caras muy agrestes por las que a veces se precipitan cascadas desde mucha altura, como el Salto del Ángel en Venezuela, la cascada más alta del mundo, con 979 metros en total, 807 de caída libre. Montes que en lo alto son llanos, por la peculiar meteorización de estas rocas que presentan promontorios poligonales llamados Iselver o Iselver, pero también cauces de ríos con altas cascadas como el río Pótaro en las cataratas de Quetiur, en Guyana, que salta 226 metros sobre una plataforma de arenisca. Las alturas de estas montañas es reducidas en principio, pero al sur de Venezuela, el pico de neblina alcanza los 3.014 metros, y el monte Roraima, que hace triple frontera de Venezuela con Brasil y ambas con Guyana, alcanza los 2.810 metros. El escudo o macizo de las Guayanas, no lo olvides. Bueno, pues tras las grandes exploraciones, los españoles llamaban Guayana a todo el territorio desde la desembocadura del Orinoco hasta el Amazonas, incluyendo esta zona montañosa de rocas antiquísimas. Por eso, el este de la Guyenne, o Guayana francesa, existía un territorio brasileño que se llamaba Guayana y que ahora es el estado de Amapá, con capital en Macapá, puerto en las bocas del Amazonas. Era una antigua Guayana portuguesa de parecidas características físicas, climáticas y las otras también. Pues continuemos con particularidades de interés. Hay una Guayana más que Venezuela reclama a la Guayana es británica. Es la Guayana Esequiba, cuyo territorio, hoy muy mermado, debería alcanzar el río Esequibo en la ex Guayana británica. Corresponde a la zona montañosa, pero abarca casi los dos tercios del país. La reclamación está fundamentada en que eran territorios ya ocupados por los españoles en tiempos de la Capitanía General de Venezuela antes de la independencia. Que Venezuela incluyó estos territorios en su primera constitución de 1811 y que solicitó un arbitraje de los Estados Unidos en 1899. Pusieron a gallina al cuidado del zorro. Estados Unidos falló, injustamente a favor de la Gran Bretaña, y así hasta hoy. Los estados poderosos están muy interesados en que los demás descolonicen, pero ellos no descolonizan nunca, sino al contrario. Pero estas no son las únicas reclamaciones. Hay otras reclamaciones menos importantes. Por ejemplo, Surinam reclama el territorio al sureste, entre el río Couraitain hasta el río Niue, a la Guayana ex-británica, y por su parte la Guyenne francesa reclama a Surinam un pequeño territorio al suroeste. Bueno, vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar Las Piedras Rodantes. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Bueno, continuamos con el tema de las Guayanas, recapitulando lo que hemos aprendido hasta ahora. Llevamos dos fases. La primera inicial, que para conocimientos básicos, donde están las tres Guayanas que se ven en el mapa y recordar sus nombres y capitales. La segunda para nota nos ha permitido conocer que hubo una antigua Guayana. Recordemos, tierra de agua. En tiempos de colonización española, que incluía todas las otras y también las montañas. El escudo macizo de las Guayanas, una ideología con los materiales más antiguos del mundo. Y otra Guayana brasileña que no aparece en los mapas por estar incluida en Brasil como estado de Amapá, con capital en Macapá, puerto sobre el Amazonas. Finalmente hemos conocido que Venezuela mantiene una reclamación sobre los dos tercios occidentales de la Guayana ex-británica, a la que la Guayana ex-holandesa, Surinam, reclama también un territorio, y a la vez, la Guayana francesa, que lo sigue siendo, reclama la zona a Surinam. Bueno, pues vamos a cerrar el tema haciendo un repaso de lo fundamental que hemos contado y añadir algunas informaciones históricas, culturales y económicas de interés para quienes desean saber aún más. Para los diplomados, cum laude. ¡Comenzamos! En geografía física hemos comentado que las Guayanas están en zona ecuatorial, por lo tanto, zona muy cálida y lluviosa durante todo el año. En la costa atlántica, por influencia de los vientos alisios, se podría apuntar una estación seca. En la zona costera es una llanura litoral amplia, apropiada para actividades agrícolas en las que se da el café, el cacao, el azúcar, el arroz y los frutos tropicales. Hacia el interior, el bosque tropical y la selva proveen el comercio de manera que, si no se controla, acaba con el bosque y con la selva rápidamente por el uso de la madera de la moderna maquinaria. Y al sur, cuando se elevan las viejas rocas cristalinas del escudo de macizo de las Guayanas, son cubiertas por la sabana, con alta hierba y arbustos. Todo el territorio se encuentra drenado por muchos y caudalosos ríos que descienden los escalones del relieve formando cascadas, apropiados para la explotación de centrales hidroeléctricas. Destaca, en este sentido, la gran presa de Brocopondo, en Surinam, en la que se obtiene la electricidad necesaria para la industria del aluminio. Conviene decir que son países ricos en minería, que explotan empresas extranjeras, predominantemente gringas. El magnesio, para obtener acero, La bauxita, mineral del aluminio, son los más frecuentes. También el uranio, el petróleo, la minería del oro, diamantes y otras piedras preciosas. Hay riquezas naturales como para que sean países ricos. Pero bueno, son muy pobres. Guyana y Surinam, sobre todo. El eterno problema. Las materias primas naturales han quedado en manos de las empresas multinacionales extranjeras. Sí, claro está. Gringas, especialmente. La población, muy escasa, tradicionalmente se establecía en la llanura costera. Antes de la llegada de los europeos, estaba formada por los indígenas arahuacos. Recordemos que le dieron el nombre de Guayana o Tierra de Agua. Y los caribes, que además ocuparon la mayor parte de la Isla del Mar, que lleva su nombre. Había también otros pueblos indígenas, las culturas antiguas, cazadores y recolectores, que en grupos muy reducidos nomadeaban por los bosques y las selvas. Con la llegada de los europeos, la población fue cambiando lentamente en esta zona abandonada. Hemos contado que, además de portugueses y españoles, aparecieron acá británicos, holandeses, franceses, alemanes y otros. La mayoría eran contrabandistas y piratas, aunque estos no se dedicaron nunca a trabajar la tierra. Se limitaban a repostar los barcos. En todo caso, los colonos siempre fueron pocos. Una curiosidad destacable es que hubo un intento de colonización italiana en la Guyana francesa, la única tentativa de la colonización italiana en América. Fue promovida por Fernando I, el gran duque de Toscana, en 1608. Envió un capitán inglés con dos barcos para iniciar el comercio de maderas nobles. Pero cuando el inglés regresó al año siguiente, el gran duque había muerto y su hijo y heredero abandonó el proyecto. Pues en la Guyana francesa la colonización fue difícil. En tiempos de Luis XIV se enviaron miles de colonos, seducidos por las leyendas del dorado y de las riquezas fáciles. Pero la mayoría murieron por enfermedades o a manos de los indígenas. Tan solo unos pocos se refugiaron en las llamadas Islas de la Salud o de la Salvación. Es que esto me da un poco de gracia, ya lo siento. Algunos que lograron regresar contaron historias tan terroríficas que no hubo más colonos voluntarios en Francia. Normal, es que si te están contando cada historia, ¿quién va a ir? Bueno, al final de la Revolución, ya estamos en el siglo XIX, se envió a los partidarios de Robespierre como exiliados forzosos. Y a partir de ahí se creó una colonia que fundamentalmente era carcelaria, para hombres y para mujeres. Aunque las condenas no fueran muy largas, una vez cumplidas no tenían los medios para regresar. Así algunos arraigaban. Cárceles terribles, a las que pocos sobrevivían. Historias que servirían para hacer películas de terror hasta el siglo XX. Ahora Guyana es territorio europeo. El francés es lengua oficial y tiene bases aeroespaciales. En las otras Guayanas, el poblamiento ha sido distinto. Fueron colonizadas por británicos, holandeses y muchos otros. Tras muchas disputas con el tiempo, los ingleses arraigaron más en Georgetown por la protección del Imperio Británico, los holandeses en Paramaribo por la pujanza de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Aunque se había atraído esclavos africanos en abundancia, porque había muchos para regalar y, bueno, para lo que hiciera falta, hasta la mitad del siglo XIX se suprimió la esclavitud formalmente. Desde entonces se comenzó a importar mano de obra barata de Asia, indios de la India, javaneses, malayos y chinos sobre todo. Sin embargo, no todos cumplieron el objetivo previsto de trabajar la tierra en las plantaciones. Los indios, por ejemplo, se dedicaron al comercio y hoy en día poseen la mayor parte de los comercios guayaneses. Con el resultado de una variada mezcla de culturas. Oficialmente en Guyana se habla inglés, en Surinam holandés, aunque la mayor parte de los holandeses regresaron cuando la independencia, reduciéndose en más de un tercio de la ya escasa población de Surinam y en Guyana francés. Pero la babel de lenguas, religiones y culturas es fenomenal. Dialectos indios, malayos, chinos, religiones hinduistas, musulmanas, chinas, protestantismos variados, se mezclan con los establecidos oficialmente, en países teóricamente muy pobres. Seguro que estáis de acuerdo conmigo en esto. Qué interesante resultaría poder entrevistar en este programa a alguien que haya vivido allá. Sí, y o alguien que haya estado por allí nos cuente sus experiencias, sus vivencias o sus puntos de vista. Pues mientras encontramos a ese alguien o nos desdichamos por visitar el país, vamos a una pausa musical. Cosas que yo no haría, de Don Vilanova. Voy a hacer llover. El lunes saldré a atrapar el viento. El martes voy a hacer llover. ¿Qué cosas yo no haría? El jueves sobre el mar caminaré. El viernes moveré montañas. El sábado seré tu estrella. ¿Qué cosas yo no haría? Don Vilanova. Y bueno, no vamos a extendernos en contar la historia de las Guayanas, tampoco tenemos tiempo. Pero bueno, daremos algunas notas. En los tiempos de la esclavitud de los negros africanos, son famosas las historias de los esclavos y esclavas que conseguían huir, escondiéndose en la selva y crear nuevas pequeñas aldeas donde sobrevivían al modo africano, con los llamados palenques. La mayoría de estos palenques, una vez descubiertos, eran destruidos y los esclavos huidos, llamados cimarrones, muertos o reesclavizados tras ser sometidos a durísimos tormentos y mutilaciones. Aún así, alguno lograba sobrevivir, como el famoso Kufi, un esclavo rebelde de Guyana, que ahora es considerado un héroe nacional. En Guyana, la ex británica, vivió un político notable de origen indio, de la India, del que vamos a hacer referencia. Se trata de Chedi Hagan, que estudió odontología en Washington y Chicago. Allá se casó con Janet Rosenberg, inseparable esposa gringa de origen judío. Janet Rosenberg, fallecida en 2009, tan interesante o incluso más que él. Chedi Hagan era comunista, participó en la independencia, cofundó el Partido Progresista del Pueblo, alcanzó la presidencia y pasó su vida luchando porque Guyana obtuviera la independencia formal primero. El nombre oficial es República Cooperativa de Guyana, y luego la independencia real. Su mujer también luchó, llegó a la presidencia del país y participó en la lucha más difícil, la de la liberación de las mujeres en Guyana. También se dice que Chedi Hagan, que inicialmente nacionalizó la minería, la madera y muchas otras cosas, al final de su vida cedió al capitalismo. La verdad es que no pudo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Todos, claro está, en manos de los Estados Unidos para someter a los países neocolonizados. No pudo con la tiranía de los mercados ni con la deuda que otros contrajeron. No pudo con las empresas multinacionales que se hicieron de nuevo con las minas de bauxita y magnesio. Con el petróleo, con el uranio, la madera y con todas las materias primas de Guyana, el azúcar, el café. Nadie ha podido hasta ahora con el liberalismo capitalista. En Surinam, el país se fue al caos con la independencia que forzó la ONU en 1975. Se produjo un éxodo de holandeses que retornaron a Europa, disminuyendo así en más de un tercio la población más capacitada y eficiente. Hubo guerrillas de influencia cubana, pero el país fue atrapado pronto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que a pesar de estos nombres, gestionan y rinden desde Washington. De nuevo, las materias primas mineras, la industria del aluminio, el petróleo, están en manos de las multinacionales gringas. Como la producción agrícola de la exportación de Surinam, es hoy uno de los países más pobres del mundo. Bueno, pero también exportan futbolistas. Por ejemplo, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert y otros muchos, entre los mejores del mundo, han nacido en Surinam. Y bueno, con esto finalizamos. Parece un poco triste, pero la realidad es, lamentablemente, así. Así, triste. En cambio, la gente no lo es. Los habitantes de estos países tienen una cultura muy alegre, que pueden encontrarse. Vamos. Bueno, mis queridos radioyentes, hasta aquí el Máster Cum Laude sobre las Guayanas. Si has tenido la fuerza de voluntad para aprender todo lo que hemos contado, lo mereces. Las Guayanas son países desconocidos para muchos, pero muy interesantes. Por nuestra parte, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Agur. Nos vemos.